En el arte, como en la vida, se asumen riesgos, atrevimientos y compromisos. Este pertinaz empecinamiento de dejarnos arropar por el fuego libertino del jazz y del erotismo elige a personalidades que, por no llamarlas extrañas, construyen su propia religión, ese religare que convoca a las fuerzas profundas de la naturaleza. Ritmos atravesados por orgasmos, pieles conjugadas de melodías, ambos se nutren tanto de la desesperanza como de la alegría. Algo se alimenta secretamente en el corazón cuando percibimos que la cotidianidad, sin estas presencias, lastima y lacera, contribuyendo al acabamiento del ser o al derrumbe de nuestras fortalezas. Yaceros busca su compañía para que juntos construyamos los infinitos instantes de la ebriedad, proyectados en la música y en el cuerpo de los amantes. Al unísono, jazz y erotismo están persuadidos de la soberana locura de ahuyentar la fatiga de las horas y los vanos proyectos. Nuestra cita de hoy de Yaceros, escucharemos a The Chick Corea New Trio con la producción Pasado, Presente y Futuro. Tus dedos en mi sexo, tu lengua sobre mis labios, tú que resbalas debajo de mí, tomas mis flancos, me levantas, me dejas deslizar sobre tu sexo despacio, ¿quién podrá borrar esto? Tú dentro de mí moviéndote con lentitud, tus manos sobre mi rostro, tus dedos en mi boca, el placer en tus ojos, tu voz, te mueves con lentitud, mi cuerpo sobre el tuyo, tu espalda que me levanta, tus brazos que no me dejan ir, los golpes dentro de mí, es dulce violencia. Veo tus ojos buscar en los míos, quieren saber hasta dónde hacerme daño, hasta dónde tú quieras. Señor amado mío, no hay fin, no finalizará. En el libro Seda, de Alessandro Barico.

en El amante de Marguerite Duras. Los amantes de la música creativa o del jazz necesitamos apoyar su crecimiento y desarrollo para aceptar el cambio necesario para su vitalidad. Cuando hay una excesiva tradicionalización de algunas aproximaciones históricas a la música, corremos el riesgo de dejar en segundo plano la importancia de nuestro tiempo. Me gustaría que diésemos importancia a aquella música que representa realmente el momento en el que estamos viviendo. Unos tiempos muy inestables, interesantes, horribles y a la vez bellos. Nicole Mitchell. Thank you. Mientras se vuelca en sus labios y los recorre, se detiene, se ajusta a ellos y vuelve a recorrerlos. Siente cómo el vello de Paula se apodera del suyo y una ardiente dulzura nace en su sexo y un diálogo que acopla sus vientres, sube la boca, guía sus besos. Poco a poco esboza una melodía encandilada por el calor con que se buscan y el ritmo de esa actividad feliz comienza a manifestarse en el contento y la esplendidez de la piel. Él se introduce en su boca, el contacto de ambas lenguas es un chispazo estremecido de júbilo. José María Gelbenzu. Si la música es buena, las divisiones desaparecen de inmediato, uno triunfa, eso es todo. La música es una medicina, tiene un efecto terapéutico, borra las divisiones, reduce los gritos al silencio, tranquiliza. La música está para responder a una llamada. Necesitamos música. Steve Lacy. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Millers dejó caer la camisa y se mantuvo inmóvil, la mirada vuelta hacia ella. El sol, por la ventana baja, lanzaba un rayo que alumbraba las caderas y el vientre delgado y el falo ergido, que se alzaba sombrío y cálido sobre la pequeña nube resplandeciente de pelos de un rojo dorado. Ella estaba sorprendida y asustada. Dave Herbert Lawrence en El amante de Lady Chatterley. Thank you. Elijo el jazz porque es una música donde puedes un poco pintar, improvisar, donde puedes tener libertad para crear en el momento. Es como un retrato, una fotografía que nunca se va a volver a repetir de la misma manera ni en la misma posición. El jazz permite crear cosas en el momento y es lo que más me entusiasma. Y además, nunca acabas de crear y de aprender. José Alberto Medina. Cuando el hombre que es mujer y percibe el pudor de la mujer que es hombre y se aparta, se unen. Y es que nosotras no somos varón que han penetrado, ni ellos la mujer por nosotros poseídas. Mi mujer, la que abraza la memoria de la otra en la neblina, mi mujer que besa a la mujer que soy en la otra, las recuerdo al tocar la línea donde juntas me deseo. Lourdes Cabrera Ruiz. Thank you. Las palabras como jazzmen son solo eso, palabras, y no captan lo que son la música o el jazz. Pero los improvisadores existen en todas partes, dentro o fuera del jazz y sus tradiciones. Phil Grenadier. Thank you. Se trataba precisamente de un rito. Lo comprendí no solo por la reverencia de los gestos con los que me acomodaba, sino también por el hecho de que cuando finalmente me tuvo completamente desnuda de la cintura para abajo, con el vestido cuidadosamente doblado sobre el vientre y las piernas completamente abiertas, se arrodilló ante mí y durante un momento que me pareció interminable, se dedicó a una especie de contemplación casi religiosa. Alberto Moravia en La Vida Interior. El artista como tal no es importante, es importante la obra, el arte es un medio. Lo que pasa es que tendemos a mitificar. El arte es la entrega absoluta de cualquier oficio, pero sin olvidar la disciplina. La palabra que define el jazz es libertad. Pero si entramos en el origen y evolución, lo dejaría para aquellas personas que se dedican al estudio de este fenómeno. El jazz es libertad. Andrew Jacobs.